Vamos a empezar con los invitados habituales de la mañana de la Sierra de Cádiz, y cuando digo habituales me refiero a colaboradores que amablemente, nosotros le agradecemos muchísimo además, prestan sus conocimientos y su tiempo para una sección aquí en la mañana de la Sierra semanalmente. Es el caso de la Escuela de Salud, gracias al Observatorio de Salud, precisamente especialistas ya, cuyo portavoz sigue siendo nuestro amigo el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que amablemente cada semana pues nos expone una serie de temas. La pasada semana estuvimos hablando con él acerca de los derechos de los pacientes. Vamos a seguir abordando esa temática, pero en el día de hoy vamos a abordar otros temas, otras cuestiones relacionadas con la salud, que como siempre el doctor Rodríguez Carrión, yo voy a aprovechar para decir esto, ya que no he tenido la oportunidad de decirlo con anterioridad, principalmente por razones obvias de que no he estado yo haciendo el programa. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pablo. Buenos días, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este día tan radiante. Otro lunes más radiante, a ver si ya cae un poquito de agua. Fantástico, preprimaveral. Antonio, antes de comenzar con los temas que tenemos preparados para el día de hoy, que tú perfectamente nos has confeccionado para tratar hoy, como decía, me gustaría comentar que antes de tratar estos temas con Antonio como locutor, he tenido la oportunidad de ser oyente y quería agradecerte la forma cálida y cercana en la cual has tratado las diferentes temáticas, en algunos casos un poco complicadas para el ciudadano de a pie, pero bueno, según me han comentado a mí, el doctor Rodríguez Carrión siempre ha sido muy cálido, muy cercano en el trato a los pacientes y en Ubrique. Yo no he tenido la suerte de disfrutarlo nunca, y como digo, te agradezco que esa cercanía, esa calidez, la aplicaba a la hora de transmitirnos tus conocimientos a través de la radio, Antonio. Bueno, yo solamente soy una pantalla que refleja lo que los pacientes y los oyentes, la postura que ellos tienen hacia mí. Así que esta calidez que tú dices es la misma que yo percibo en todos los oyentes, en tanto en Radio Guadalete, Radio Arco y Radio Ubrique, y así como mis pacientes. Así que realmente soy yo el que tiene que estar agradecido por esto que me transmiten. Pues Antonio, muchas gracias. Seguiremos tratándote bien, mimándote, para seguir aprendiendo contigo. En el día de hoy, en la sección de noticias sanitarias, nos hemos encontrado con la siguiente, que vas a desglosar tú convenientemente a continuación. Solo una de cada tres personas conoce los síntomas de la diabetes. Y yo pregunto también, Antonio, ¿tienes síntomas de la diabetes así visibles, palpables? Pues sí, es sí. La diabetes es una enfermedad que, como todo el mundo sabe, vamos a recordarlo, se caracteriza porque aumenta la cantidad normal de azúcar, de glucosa, que hay en la sangre. Y eso se determina mediante un análisis químico. Se extrae un poquito de sangre, ya sea de la vena o del dedo, y se puede ver esa cantidad de azúcar, que da síntomas, por supuesto, pero también puede ser que no lo ve. Es decir, que la diabetes es una enfermedad que en un principio, cuando está empezando, no da síntomas. Pero cuando está establecida, especialmente la diabetes tipo 1, este es la diabetes que necesita insulina, pues esta puede dar una serie de síntomas que hacen sospechar la enfermedad. Y también puede aparecer la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se llama del adulto, que aparece en personas fundamentalmente mayores de 40 años, y que también se caracteriza por exceso de azúcar en sangre, como es lógico. Pero ya digo, hay una serie de síntomas que aparecen en la diabetes, especialmente la diabetes tipo 1, y que esto se ha puesto de manifiesto, que hay personas que no conocen estos síntomas. En un estudio hecho por Novo Nordisk y que aparece en la prensa científica, se ha visto que, a pesar de que la diabetes es la cuarta causa de mortalidad en los países desarrollados, solo una de cada tres personas conoce sus síntomas. Y una de cada diez desconoce qué tipo de diabetes tiene. Sí, de cada diez diabéticos, una de cada diez no sabe si es de tipo 1, es decir, que precisa insulina irremediablemente, o es de tipo 2, que con dieta y con unas pastillas, es decir, unos fármacos por vía oral, por boca, pues se puede controlar. Es decir, por supuesto con régimen de vida de hábitos saludables. Es decir, este es el estudio, que si quiere pues comentamos algún detallito más, de que se ha publicado que de cada tres personas hay una que desconoce cuáles son los síntomas de la diabetes. cuando aparecen estos síntomas. Otras veces se diagnostica en un chequeo, porque ya digo, hay veces que no da síntomas, pero hay veces que sí, y es conveniente conocer estos síntomas. Bueno, de todos modos, Antonio, a lo largo de la historia, los diabéticos se han conocido siempre precisamente por esos chequeos rutinarios que tú nos comentabas, ¿no? O sea, que no hay ningún problema de que alguna persona esté diciendo, bueno, a ver si soy yo diabético y no me he dado cuenta y esto va a conllevar un problema a corto plazo. En los chequeos rutinarios aparece y, ¿no?, esta circunstancia no hay que tenerla tan en cuenta. Bueno, sí, hoy día es frecuente de que sea a través de unos análisis rutinarios que aparezcan una diabetes que muchas veces está empezando, pero hay veces que aparecen unos síntomas que, te los voy a decir, vamos a recordar para aquellos que no lo recuerden y que son muy específicos, como son, por ejemplo, hay tres síntomas capitales, fundamentales, en la diabetes instaurada y que aparece fundamentalmente en la diabetes tipo 1, es decir, normalmente la diabetes jóvenes, de niños, de psicojóvenes, de 18, 20, 25 años, o de 10 años, en fin, niños y jóvenes, y que son, por ejemplo, los más importantes, estos síntomas más importantes son orinar mucha cantidad. Va muchas veces al baño y orina mucha cantidad, es un síntoma. Otro es beber mucha agua, mucho líquido. Beben, están todo el día bebiendo y orinando. Y además, un hambre atroz. Es lo que antiguamente se decía, no sé si tú lo habrás escuchado, Pablo, porque eres muy joven, pero antiguamente se decía hambre canina. Si tengo un hambre canina. Lo he escuchado, ¿cómo? Sí. Pues es un hambre exagerada y, sin embargo, son personas muy delgadas. Es decir, comen mucho y están muy delgados. Es decir, que una cosa curiosa, además, beben mucha agua y orinan mucho. Y también se caracteriza por cansancio y debilidad. Voy a repetir los síntomas de la diabetes instaurada y no tratada, que son beber mucho y orinar mucho, mucha hambre, debilidad y cansancio y pérdida de peso. Después hay otros síntomas que son propios de la diabetes, porque el azúcar no llega a los órganos de nuestro cuerpo. No llega al corazón, no llega a los músculos, no llega al riñón, al sistema nervioso, al cerebro. Y entonces aparece irritabilidad y cambios de ánimo. Son personas que se pican por nada, que antes eran normales, que tenían una vida normal, y sin embargo ahora están muy irritables. Sensación de malestar en el estómago. Hay veces que no curan las heridas, tardan mucho, los rasguños y las cortaduras tardan mucho en curar o curan muy lentamente. Hay veces que también hay infecciones en la piel. En fin, estos son síntomas, ya digo, menos específicos, pero ya digo, cuando una persona bebe mucha agua, orina mucha cantidad, más de lo normal, tiene mucha hambre y pierde peso y está cansado, es sospechoso de que tenga una diabetes y además una diabetes tipo 1 instaurada, el tipo que necesita insulina. Porque ya digo, después está la otra diabetes, que es la diabetes del adulto, persona de más de 40 años, que suelen ser muchas veces hallazgo al hacerse una analítica, pues ve que tiene el azúcar un poquito alta y esto al principio pues no da síntomas específicos. Uh-huh. Antonio, ya para terminar con esta sección de noticias sanitarias, me gustaría preguntarte, has comentado que las personas diabéticas suelen ser extremadamente delgadas, o al menos muy delgadas, sin llegar al extremo, ¿no? La gente joven, perdón. La gente joven, tipo 1, ¿no?, de los que dependen de insulina. Perfecto. Entonces, ¿podríamos decir que es incompatible la enfermedad de la diabetes con la obesidad? No, no, en absoluto. Es decir, en la diabetes tipo 1, en la que aparece en niños y en jóvenes, normalmente son muy delgados, ¿eh? Son delgados y comen mucho cuando no está controlada, ¿eh? Si, que antes de que se ponga tratamiento. Sin embargo, las personas adultas, la diabetes tipo 2, que son las personas adultas y que se fundamentalmente pasan a insulina, pero estas personas normalmente son obesas, y es que la obesidad es un factor predisponente a padecer diabetes tipo 2. Es decir, que la diabetes del adulto va muy asociada a la obesidad. Pero, en fin, este es un tema que hablaremos específicamente de cuando hablemos de la diabetes. Hoy solamente hacer un recuerdo de cómo las autoridades sanitarias o las estadísticas en este caso que se ha hecho pone de manifiesto que hay personas que todavía no conocen los síntomas de la diabetes, por lo menos de la diabetes tipo 1, que es la que da síntomas, y que ya digo, recuerdo, que es beber mucha cantidad de agua, más de lo normal, orinar mucho, como es lógico, para perder, al orinar mucho se pierde azúcar por la orina y se compensa un poco, beber mucho, orinar mucho, mucha hambre, todo, de todo mucho, beber, comer, orinar, y después cansancio y debilidad, porque el azúcar no llega a donde tiene que llegar, al corazón, a los músculos, al cerebro, y pérdida de peso. Estos síntomas deben hacer sospechar diabetes, y se va al médico, se hace una analítica y se demuestra. Perfecto. Y ahora sí, para terminar, porque claro, me surgen muchas preguntas, pero sobre todo la última, Antonio, para contestar, si no te importa, brevemente. Sí. También se dice en el argot popular, se comenta mucho, que las personas que padecen diabetes suelen tener la boca seca. Sí, claro. También. Claro, sí, a pesar de beber. Sí. ¿Por qué? Porque se orina mucho. ¿Y por qué se orina mucho? Porque el azúcar que tenemos en nuestra sangre, cuando llega, normalmente, una persona normal llega hasta 1,20 gramos, 120 miligramos por decilitro, pero cuando sube mucho el azúcar en la sangre, pues se elimina por el riñón. Por eso el azúcar es dulce. Antiguamente, los médicos antiguos de hace siglos probaban la orina. Ellos veían que en la orina acudían las abejas y las moscas, y es porque estaba dulce, la orina dulce, y muchas veces pues lo probaban y veían que la orina estaba dulce. Y es porque cuando llega una cantidad superior a 1,60 de azúcar en sangre, se elimina por el riñón, y entonces al orinar azúcar también se elimina mucho líquido que acompaña al azúcar. Y entonces, claro, al orinar mucho hay que beber mucho, porque siempre tiene la boca seca, siempre están bebiendo. Claro. O cuando una persona se descompensa, es una persona normal, que a lo mejor diabetes tipo 2 del adulto, pero por cualquier circunstancia, por una infección o por cualquier otro motivo, se descompensa y dice, se me ha subido el azúcar en 4 o 5 gramos, y orina mucho, no hace falta que sea tipo 1, pues también bebe mucho, porque si no se secaría, se deshidrata, un mecanismo de defensa, tiene la boca seca y hay que beber. Así es. Pues bueno, vamos a pasar al tema, pero antes recordarle a todos ustedes que la noticia que hemos tratado en el día de hoy es: solo una de cada tres personas conoce los síntomas de la diabetes. Si quieren escuchar de nuevo la exposición que acaba de realizar el doctor Rodríguez Carrión, tan solo tienen que entrar en la página web de especialistas ya del observatorio, y ahí podrán descargar ya a partir de mañana o pasado, imagino, el programa de hoy, escuchar de nuevo al doctor. En cuanto al tema, Antonio, a ver si nos da tiempo, porque la semana pasada estuvimos tratando una parte de los derechos del paciente. ¿Qué nos tienes que comentar hoy? Bueno, es que realmente los derechos de los pacientes o de los usuarios, mejor, porque no hace falta estar enfermo para tener estos derechos, es decir, del usuario del Servicio Andaluz de Salud, son una carta bastante amplia, y yo no creo, no nos va a dar tiempo ni mucho menos hoy completarlos, en fin, pero hay tiempo, ya dedicaremos las próximas semanas a completarlos y a recordarlos. Estos derechos de los usuarios de Ciudad Social, de Servicio Andaluz de Salud, son muchos y muy importantes. Esta semana, los anteriores, los que ya dimos la semana pasada, como tú bien has dicho, Pablo, los oyentes de Radio Guadalete pueden volver a escucharlo o verlos entrando a través de Google, en el ordenador, en Internet, pudiendo simplemente Escuela de Salud Especialistas ya, y al momento llegan a la página. Pues bien, esta segunda parte de hoy, vamos a ver cómo uno de los epígrafes nos informa que uno de los derechos es recibir información clara y comprensible ante los tratamientos, ante los procedimientos quirúrgicos y ante las pruebas diagnósticas que entrañen riesgos, antes de la obtención de su consentimiento por escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos vamos a operar o nos vamos a hacer alguna prueba en diagnóstica que puede entrañar algún riesgo, por ejemplo, si nos van a hacer una colonoscopia, es introducir un tubo por el ano para ver cómo está el tubo digestivo por la parte final del tubo digestivo, pues puede haber algunos riesgos, algunas complicaciones que muchas veces no son previsibles. Y entonces el paciente o el usuario de Ciudad Social tiene derecho a que se le informe de una forma clara y comprensible ante el tratamiento. Es decir, aquí no valen palabras médicas, técnicas, en la cual, como pasa con las acciones o con las obligaciones preferentes de los bancos, que uno firma la letra pequeña y no sabe qué es lo que está firmando. Sí. Pues aquí esto está muy claro, que la información que recibe el paciente ante una prueba o ante un procedimiento quirúrgico, siempre que no sea de extrema gravedad, que el paciente esté en coma y no haya, entonces no se lo puede pedir porque no está en condiciones de responder y hay que operarlo inmediatamente ante un accidente, pero en situaciones programadas en que el paciente puede responder, hay que informarle de forma clara e incomprensible de todos los tratamientos, de las complicaciones, así como de los procedimientos quirúrgicos, que es lo que se le va a hacer, es decir, de una forma, hombre, claro, no técnica, no puede ser 100% porque sería terminología que no entendería el paciente, pero de una forma, al menos para que sepa exactamente qué es lo que se le va a hacer, qué riesgos tiene, y con ello tener su consentimiento. Es decir, no vale darle un papel lleno de cosas técnicas y que lo firme, fírmalo ahí, si no, no lo opero. No. Es decir, se le da, aunque tenga palabras técnicas, pero hay que explicarle claramente en qué consiste, en las posibles complicaciones, la proporción de riesgo, porque dice, mira, te puede dar una parada cardíaca. Y dice, bueno, pero entonces no me opero. Y dice, bueno, pero esto da en uno de cada 10 millones de personas. Y dice, claro, bueno, es que salí a la calle, tengo más posibilidad de que me caiga una teja que en esta operación. Y dice, yo me opero, si no me voy a morir o no voy a aclarar. Es decir, comprender exactamente qué tipo de riesgo y la frecuencia con que puede ocurrir esa complicación. Pues perfecto, Antonio, si no te importa, vamos a dejarlo ahí, principalmente por respeto a los compañeros de Radio Ubrique, como tú comentabas, y vamos a pasar a los talleres. Muy, muy interesante el de autoestima. Yo, como te comentaba al principio de la intervención de hoy, lo he seguido como oyente, así que ahora me va a gustar incluso más tratarlo contigo en antena. Ser agradecido. Pues sí, como tú bien dices, hoy estamos en periodo electoral, en esta semana todavía, y a las 11:30 tengo que trabajar con los compañeros de Radio Ubrique, gracias Pablo, y vamos a tratar la segunda parte del taller de autoestima. Ya hablamos que había un número secreto para conseguir cualquier cosa, que era el número 21, que está demostrado por los psicólogos, que más o menos 21, en fin, aproximadamente, puede ser 23, 18, son los días necesarios para adquirir un hábito repitiendo continuamente una actuación. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, levantarme temprano, pues a las 6 de la mañana, pues al cabo de 21 días seguidos levantándome a las 6 de la mañana, pues ya no me cuesta trabajo, porque he cogido el hábito. Pues bien, la segunda parte, ya digo, de este taller de autoestima es otro secreto, que es ser agradecido. Hay que ser agradecido ante todas las circunstancias de la vida en la cual alguien hace algo a favor nuestra, y para lo cual no tiene obligación. Es decir, hay personas que a lo mejor yo voy cargando con un bulto y me cuesta trabajo subir una escalera y, en fin, y llega una persona, ¿le importa que le ayude? Ah, no, por supuesto, y me ayuda voluntariamente, sin intención de recibir nada a cambio, pues lo correcto es darle las gracias y si algún día podemos hacer algo parecido o semejante por él, pues hacerlo, porque hay que recordar el refrán de todo nuestro antiguo, es de bien nacido ser agradecido. Esto es fundamental. Esto hay que enseñárselo a los jóvenes, a los niños, porque nadie nace sabido. Es decir, y la satisfacción que experimenta uno cuando se agradece los pequeños favores que recibimos, eso es importantísimo para nuestra autoestima. Y un detalle muy importante, el agradecimiento que debemos manifestar siempre debe tener un valor inferior, palpablemente inferior, a lo recibido, porque si no sería pagar. Entonces ya no estamos agradecidos. Si alguien, por ejemplo, me ayuda a subir un bulto en una casa y ahora en compensación cojo y le doy 10.000 pesetas, o le doy 1.000 pesetas, es como si hubiera yo contratado a una persona, ¿no? Así que lo que estoy es pagándole. No es eso. Ser agradecido significa es mostrar es decir, que estamos contento por lo que ha hecho con nosotros y le damos un detalle, es el detalle de darle las gracias, que puede ser una carta, puede ser a lo mejor cuando alguien está en el hospital y le han atendido a lo mejor enfermera fuera de su horario laboral, es decir, no tenía por qué haber ido a preguntar por él ni a hacerle favor de ningún tipo, pues si no le correspondía a otro, pero se ha interesado por uno, y a mí simplemente pues le regala una caja de bombones para que me riende con las compañeras, es decir, que no es pagarle nada, simplemente demostrar que estamos agradecidos. Entonces, tener presente eso, que ser agradecido en todos los aspectos de la vida, simplemente, o a nuestros padres, no tenemos que pagarle nada, porque lo hacen ellos como obligación de padre, pero muchas veces se desviven ellos en ciertas cosas que, en fin, que vemos. Entonces, simplemente con darle un beso a nuestro padre, a nuestra madre o a nuestro hermano, es el agradecimiento, no estamos pagándole nada, porque eso no tiene precio, sino solamente demostrarle que le queremos y que nos hemos dado cuenta de lo que ha hecho por nosotros. Ser agradecido. Esto debemos añadirlo al secreto que teníamos del número 21 y procurar durante 21 días, igual que seguimos con nuestro anterior secreto, que era anotar durante 21 días todo lo que gastamos, pues continuar ahora con este, añadir este, y es todos los días, cuando alguien haga algo por nosotros, para lo cual no tiene obligación, al menos darle las gracias. Pues perfecto, Antonio, como siempre, ha sido un placer tenerte y a la próxima semana, Dios mediante, estaremos aquí a la misma hora. El próximo lunes esperemos que con un poquito de más tiempo, porque ya se habrán celebrado las elecciones y seguiremos tratando temas de salud. Gracias, un abrazo. Pues un abrazo para ti, Pablo, y un abrazo para todos los oyentes de Radio Guadalete. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Pues lo dicho, el próximo lunes estaremos de nuevo con el Observatorio de Salud Especialistas ya para escuchar la exposición del doctor del día de hoy. Tan solo tiene que entrar en la página web de Especialistas Ya, como él perfectamente ha comentado, ha dicho que tecleen en Google Escuela de Salud, no hace falta siquiera componer simplemente Especialistas Ya, todo junto en Google, en el buscador o en cualquier buscador, lo que pasa, claro, hemos elegido Google porque es el más famoso, tampoco hace falta ahora andarse por las ramas, ¿no?, y buscar otros más enrevesados. Por lo dicho, solo poniendo Especialistas Ya, todo junto, no hace falta ni siquiera separar el ya, van a acceder rápidamente al Observatorio de Salud y, entre otras cosas, van a encontrar estos fascículos coleccionables, por supuesto que sí, y completamente gratuitos de audio que vamos ofreciéndoles cada semana aquí en la sintonía de la radio.